Ok, el consejo de nosotros se le llama el Consejo de los Programas Sociales, Económicos y Culturales. Nosotros específicamente tenemos encargada la área de desarrollo social de nuestra comunidad, que compete en bajar proyectos, los programas para la sociedad. La funcionalidad de nuestro consejo tiene que ver mucho en cuanto a los presupuestos del gobierno del estado, gobierno federal, para poder nosotros darle funcionalidad y dar resultados para la comunidad. Aquí en nuestro consejo se compone por el Consejo de Artesanías, el Consejo que es la Comisión de Agropecuario, la Comisión del DIF, la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de los Programas Sociales Federales. Entonces, cada uno de ellos tiene específicamente las áreas donde tienen que trabajar. Por ejemplo, de agropecuario se enfocan directamente con el área de ganado, semillas para el campo y algunas otras. En los programas federales se enfocan ellos en, por ejemplo, en el programa de oportunidades, programa de 70 y más, programa de piso firme, vivienda y algunos otros que vienen siendo de los programas federales. En relaciones exteriores está directamente en la gestión de los pasaportes y la otra área de apoyo al migrante, que el apoyo al migrante es gestionar los proyectos del 3x1 con los connacionales que viven en Estados Unidos. Y parte del DIF también enfocado en algunos proyectos productivos, despensas para la sociedad, que anteriormente se llamaba el programa Canasta Básica, ahorita ya cambió de nombre por la nueva administración que entró, se llama Nutrición para el Adulto Mayor. Ellos también tienen proyectos productivos ahí en el DIF. Esa es toda la rama del Consejo de los Programas Sociales. Y en cuanto a la operatividad, pues muchos de los que estamos ahorita como cabezas de consejo, es nuestra función directamente es ver cómo están trabajando las comisiones y nosotros como operativos ir a gestionar los proyectos que se están elaborando en cada uno de las comisiones para poder bajarlos y darles buen funcionamiento pues a la sociedad, que la sociedad se beneficie de todos esos proyectos. Ese es lo que el Consejo de los Programas Sociales es su función, ¿sí? ¿Existe una diferencia entre antes de la autonomía y después de la autonomía acerca de lo que ustedes manejan, pues? Bueno, anteriormente el consejo, lo que anteriormente se llamaba los regidores, el regidor de desarrollo social, él más que nada es el único que tenía que tener el ser director de todos los programas que se trabajaban en desarrollo social. Aquí no es uno, aquí somos cuatro, y entre los cuatro tenemos y hacemos y tomamos decisiones en cuanto a cualquier proyecto que se esté haciendo. Esa es la parte de diferencia entre la administración pasada, que se manejaba por partidos políticos, que nada más había un regidor que es el que tomaba toda la determinación para cualquier situación que se presentaba. Él tomaba la solución y él solo la sacaba. Aquí en el consejo no es así, aquí son cuatro los que tenemos que tomar la decisión y determinar cuál es la mejor opción para lo que se está haciendo dentro del consejo. ¿Y ha sido mucho más funcional para la comunidad? Pues ha sido mucho más funcional, tiene mejor funcionalidad. ¿Por qué lo digo? Porque anteriormente el que era director de desarrollo social, él solamente se enfocaba en ciertas personas a darles el beneficio. En algunos casos, muchas de las mismas familias que estuvieron obteniendo el beneficio de los programas son las mismas que tenemos en estadísticas ahora de todos los programas, que tenemos un padrón de las personas que siempre han estado obteniendo algún beneficio en un proyecto. Por ejemplo, en el caso de artesanías, en Fonart nos han mencionado 5 personas que han estado constantemente obteniendo el beneficio, cuando aquí en nuestra comunidad hay alrededor de 200 familias que se dedican a la artesanía. A lo mejor es en la misma rama como en lo que es textil. En lo textil hay demasiadas personas que sus prendas son artesanales y son demasiadas las que deberían tener el beneficio para obtener esos beneficios de FONAR, y no es así. Anteriormente nada más 5 o 6 personas de las mismas familias son las que cada año se benefician con el programa. Entonces ahora lo que hicimos, buscamos el padrón de todas las personas de artesanías para poder darles el beneficio a todas y no nada más a unas 5 personas. Ese es el cambio que nosotros estamos haciendo, de que nosotros directamente estamos viendo a las familias que lo necesitan, a las familias que son artesanas, y tratar de buscarles el beneficio o que tengan algún mercado para poder vender su artesanía. Pues no sé si quiere agregar algo más, o igual si nos quiera comentar a título personal, ¿cómo ve la comunidad ahora? Mira, ahorita dentro del transcurso de que hemos estado trabajando, es muy poco tiempo para dar muchos más resultados. Aquí se trata, nosotros dentro de los consejos tenemos el triple de personal, ¿sí? Anteriormente las administraciones que estaban manejadas por partidos políticos tenían menos personal, con unos sueldos más altos, unos sueldos al triple de lo que nosotros nos están dando. A nosotros nos están dando una compensación solamente para poder estar operando, para estar trabajando. Ahora, una vez que nosotros decidimos ser autónomos, ya no tenemos ningún partido político dentro de nuestra comunidad, porque no tenía ningún caso tener a algún partido político, porque no nos daban los resultados que requería la comunidad. La comunidad estuvo careciendo, que fue lo principal, de la seguridad. En cuanto empezaron a devastar nuestros bosques, ahí fue el punto más importante y más delicado que estuvo viviendo nuestra comunidad, aparte de los secuestros, de los levantones, desapariciones, que los tenemos ya en un récord de unos 60, 70 personas que están desaparecidas, que nunca aparecieron, y algunas pues las asesinaron en los bosques por cuidar nuestros bosques. Entonces, ahí en esa parte nunca nos dio una seguridad ni el gobierno del estado, ni el gobierno federal, ni mucho menos la policía municipal. La policía municipal estuvo coludida con el crimen organizado. Entonces, por esa parte de nuestra comunidad decidimos levantarnos para poder nosotros tomar el cauce del rumbo de nuestra comunidad, y nosotros mismos ver de qué forma podíamos tener mejores funciones dentro de la comunidad y ver qué es lo más viable que podríamos hacer, porque nunca nos dieron una respuesta ni el gobierno del estado ni el gobierno federal. Incluso en México, uno de los compañeros que estuvo en el Palacio del Bosque de Chapultepec, no sé si lo vieron, ahí cuando estuvo el Sicilia en una conferencia de prensa, que se hicieron acuerdos, estuvo el presidente de la República, ahí se mencionó directamente uno de los sicarios que estuvo o que está hasta ahorita al mando en todas las células criminales de nuestras comunidades purépechas, y nunca le dieron alguna respuesta positiva, sino que todo el tiempo quedó en la incertidumbre de qué se iba a hacer. Y hasta la fecha así seguimos. Los bosques todavía nos los están devastando en las colindancias que van con Zacapu, porque diario vemos camiones, los que salimos a algún lado para Zamora o Uruapan, seguimos viendo camiones que están saliendo por la parte de Carapan y ya no salen cerca por aquí, pero le están dando vuelta al cerro y vuelven a salir. Y más que nada, pues lo que tratamos de hacer nosotros pues es ver la forma de que se pare esa devastación de nuestros bosques, sí, porque es una de las partes en nuestra comunidad que mucha gente trabajaba en el bosque. Incluso ya ahorita ya no va la gente ni a sembrar en la parte del Cerro Alto por lo mismo de la inseguridad, sí, pero estamos tratando nosotros de ver la forma para que pues nuestra comunidad tenga la seguridad y tenga todo lo que se requiere para bienestar de nuestra comunidad, pues es una de las partes más importantes que estamos, todos estamos en esa sintonía en nuestra comunidad de ver lo mejor para el pueblo. Ahorita, como les digo, son apenas 4 meses que estamos operando y sí necesitamos un poco más de tiempo para que nuestra comunidad también vea que estamos haciendo mucho más para lo nuestro, pues, para nuestra gente. Así también invitamos a nuestras a comunidades purépechas aledañas que se suman al movimiento de Cherán. ¿Para qué? Para que todos podamos tener el respeto y dignidad que lo requiere toda nuestra gente purépecha. Sí, es de lo más importante que estamos tratando nosotros en nuestra comunidad.